abrázame otra vez. Volvamos a intentarlo. Necesito de ti, de tu boca el perdón para poder vivir. Abrázame otra vez. Olvida lo pasado, porque de aquel amor que vivimos los dos algo debe quedar en ti. Cuando recuerdo tus besos se me rompe el alma. Eres mi sombra de culpa que me sigue a morir. Porque para valorarte tuve que perderte. Pienso que tú eres todo, todo para mí. Abrázame otra vez. Olvida lo pasado, porque de aquel amor que vivimos los dos algo debe quedar en ti. Cuando recuerdo tus besos se me rompe el alma. Eres mi sombra de culpa